Ya casi te. No, bacán, no. Me cuento con el alcalde de Delos, el doctor Carlos Alberto Torres, que nos va a comentar sobre la, los éxitos obtenidos en la reunión con el ministro de Justicia en la semana anterior. Doctor, muy buenos días. Cuéntanos sobre esta reunión. Muy buenos días. Aclaro, no estuve con el ministro de Justicia, sino con el ministro del Interior. En el Ministerio del Interior efectivamente estuvimos reunidos y firmé junto con él un convenio por cerca de 500 millones de pesos para el tema de seguridad, cámaras para el municipio, el cual va a llevar a tener una tranquilidad mayor en cuanto al tema de seguridad y pues también un temor que va a crear entre las dos tres personas que quieran pensar en delinquir, porque pues obviamente con esas cámaras va a tener un tema de seguimiento. Respecto al tema de su seguridad, ¿qué se dijo por parte del ministerio? También se habló con el señor ministro sobre el tema, del cual desconocía, llamó a la Unidad Nacional de Protección, el que el mismo día me atendió en horas de la tarde, en el cual se excusaba conmigo porque realmente fue un error, según manifestaban ellos, intentar quitarme, de haber dado la orden de quitarme la seguridad, porque yo estoy evaluado como un nivel de alto riesgo o extraordinario, y que ellos pedían excusas el haberse equivocado conmigo en esta situación, que en ningún momento están dudando del problema de seguridad que he tenido, sino simplemente fue un error de comunicación interna entre ellos. O sea que usted ya hoy tiene habilitada nuevamente la camioneta y los escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Escoltas no, pero sí la camioneta y otros elementos de la unidad, que pues durante estos días se van a hacer algunos ajustes y algunas mejoras, según me lo calificaban la misma Unidad Nacional de Protección en su dirección general. Doctor, ¿qué otros proyectos se están gestionando actualmente a nivel nacional que puedan llegar a beneficiar, aparte del de las cámaras, al municipio de Dolores Tolima? Como bien he sabido, yo siempre he tenido este proyecto, siempre he participado en información, pero no les digo qué proyecto estoy haciendo, porque desafortunadamente cuando uno los está haciendo, no debe faltar quien quiera dañarlos. Entonces cuando salen, es cuando yo les cuento. Listo, acá.